escúchame. Te quiero entender. Porque dices que todo anda bien. Yo lo sé. Quiero tu explicación. Porque me decías que te gustan mis pensamientos. Porque no entendías. Porque sin hablar todo andaba bien. Y algo etéreo estaba sin tocarnos. Para que todo siguiera tan normal. Deslizaste el vientre hasta mi piel y sin hablar yo te hice mujer. El mismo humo fue un pretexto para descubrir lo que es compartir. Respiraste fuerte y lento, jugaste a vivir, hoy sos de mí. Solos es que me pregunto, ¿por qué en la vida al pasar los días es tan absoluto? Nuestros silencios, nuestros momentos, nuestras preguntas, la la la la la la la la la.